Sobrenatural FM. El siguiente programa es apto para... De lunes a jueves, Iván Ferrucho trae para ti el programa Vidas Impactadas por Sobrenatural FM. Muy buenas noches para todos, querida audiencia de Colombia y de todo el mundo. Audiencia de Venezuela, audiencia de Costa Rica, bienvenidos todos a este su programa Vidas Impactadas. Queremos que Dios hoy hable en nuestras vidas y queremos que Él se glorifique a través de nosotros. Queremos que ustedes se comuniquen a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, @sobrenaturalfm, en Twitter, @fmsobrenatural. Ustedes puedan ingresar a www.sobrenaturalestereo.com y a través de mensajes pues nos dejen saber de qué lugar, de qué país, de qué ciudad nos están llamando. Quiero que escuchemos esta canción de Tercer Cielo con Lina García, donde dice: mi confianza está en ti. Y pues allí está hablando de Jesucristo, pues que es en quien nuestra confianza debe estar. Escuchémosla y ya regresamos con este tema para el día de hoy. Jesús, no sé a dónde ir, sin ti yo muero. Yo sin ti no sé vivir, eres mi amor, eres mi Dios, eres como el mar, tan grande y profundo, Dios, eres mi sol. Mi Salvador, Jesús, ayúdame a seguir, Jesús, ayúdame a poner mi confianza en ti, mi confianza en ti. Que en mi vida yo quiero sentir tu poder dentro. Sin ti, Jesús, no sé a dónde ir. ayúdame a seguir, Jesús. Ayúdame a poner mi confianza en ti, mi confianza en ti, Jesús. Ayúdame a seguir, Jesús. Sea para nuestro Dios Todopoderoso en esta noche. Él nos permite un día más de vida y pues Dios nos da el privilegio de servirle. Y pues a través de este programa queremos que muchas personas conozcan y entiendan que Jesús tiene el control de todo, que Jesús es nuestra confianza, que Jesús es mi confianza. Quiero que este programa lo desarrollemos de la mejor manera y le podamos decir a Jesús que mi confianza está en ti, Jesús, como lo decía la canción de Tercer Cielo. Mi confianza está en ti, Jesús. Y quiero que hagamos una oración para iniciar este programa y le coloquemos en las manos de nuestro poderoso Dios este programa y lo que Él nos va a enseñar en esta noche. ¿Cuántos de nosotros hoy venimos necesitados de esa presencia poderosa de Dios? ¿Cuántos de nosotros venimos tal vez angustiados, venimos tal vez atribulados, venimos tal vez con dificultades en nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros venimos con no saber qué hacer hacia adelante, con no saber cómo darle la cara a Dios porque tal vez le hemos fallado? Pero en esta noche, dejemos que sea el Espíritu Santo quien nos ministre y quien nos ayude. Démosle permiso al Espíritu Santo para que venga y hable a nuestro corazón. Démosle permiso al Espíritu Santo para que venga y llene nuestra mente con la palabra que sana y que restaura. Démosle permiso al Espíritu Santo que venga a nuestro corazón y nos transforme conforme Él quiere que nuestras vidas sean diferentes. Padre amado, gracias te damos por la oportunidad y por el privilegio que nos das de vivir. Gracias eterno y maravilloso Rey, porque tú eres bueno, porque para siempre Señor es tu misericordia, porque por los siglos de los siglos Dios del cielo es tu amor. Bendito Dios de los ejércitos, gracias. Gracias porque tú permitiste, oh Dios amado, que tu único, tu amado Hijo muriera en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y hoy venimos ante ti Señor reconociendo, Dios, que no podemos hacer nada si no estás con nosotros. Que si tu Espíritu Santo no nos consuela, que si tu Espíritu Santo no nos guía, que si tu Espíritu Santo no nos llena y no nos convence, Padre Precioso, de aquellas cosas que estamos haciendo mal, si tu Espíritu Santo no nos alienta, no nos fortalece, Padre Precioso, no cambia, Padre Precioso, nuestra tristeza, por tu gozo, Dios del cielo, no sabemos qué hacer. Y por esa razón, Dios del cielo, hoy entregamos en tus manos, Dios del cielo, este programa, esta noche, Dios del cielo, esta programación de Sobrenatural Estéreo, Padre Precioso, lo entregamos a ti, Dios de los ejércitos. Entregamos a ti, Dios del cielo, todas y cada una de las cosas que hacemos para ti, Padre amado. Bendecimos, Dios del cielo, a sobrenaturalestereo.com en Venezuela, a Sobrenatural Estéreo, a Sobrenatural FM en Maracaibo. De igual manera, Padre Precioso, bendecimos la emisora La Voz de Jehová 100.7 FM en Maracaibo. Bendito Dios, gracias porque tú estás haciendo cosas sobrenaturales y nos estás llevando a una nueva dimensión. Bendito Dios, en tu nombre, Dios del cielo, entregamos este programa y pedimos que tu gloria se manifieste mucho más. Bendito Dios, muchas gracias. Quiero preguntarles, amados oyentes, ¿en qué está tu confianza? Y pues el tema para el día de hoy se llama Mi confianza en ti, Jesús. Y pues la canción de Tercer Cielo nos lo dice, ¿no? Mi confianza está en ti. Y quiero que vayamos rápidamente a la Biblia. Quiero que vayamos a Marcos, al capítulo 10. Al versículo 46. Dice la Biblia: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Mendigando, al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Eres como el mar, tan grande y profundo, Dios. Eres mi sol, mi sol. Jesús está interesado en que nosotros confiemos 100% en Él. No sé, amigo oyente, en qué lugar del mundo te estás comunicando o estás escuchándonos, perdón, en esta noche o en este día. Pues este programa y esta emisora está siendo retransmitida por otras emisoras filiales alrededor del mundo. Y pues realmente queremos saber desde dónde o dónde Dios está moviendo y transformando corazones. Y nuestra vida realmente debe ser transformada por el poder del Espíritu Santo, y nuestra confianza debe estar puesta en Jesús. Aquí estamos hablando de Bartimeo, y estamos hablando de lo que él hizo con un hombre que tenía fe, un hombre que confiaba en Jesús, y aunque no veía, él sabía que Jesús estaba pasando por ahí. Y no sé, tú que me estás escuchando a esta hora, ¿en dónde me estás escuchando? ¿Confías en Jesús? Porque Jesús está pasando por acá. Jesús está pasando por tu vida ahora. Jesús está a un grito, se podría decir, de distancia tuyo. Porque así como Bartimeo no podía ver, podía creer que Jesús estaba pasando por allí. Y aunque muchas personas le hablaban de Jesús, le decían de Jesús, él no lo podía ver. Muchas veces tú has escuchado de Jesús, muchas veces te han hablado de Jesús, pero no lo has podido ver. Y así como Bartimeo no lo podía ver, podía creer en Jesús. ¿Y tú puedes creer en Jesús? ¿Tu confianza está puesta en Jesús? Acá en este pasaje pues vemos al Señor Jesucristo deteniéndose en el camino para atender a un ciego. Un ejemplo de lo que acababa de decir: el Hijo del Hombre vino para servir. El ciego, este hombre Bartimeo también pues dejó todo lo que tenía para seguir a Jesús. Y en este pasaje vemos a este ciego, o vamos a ver a este ciego, completamente restaurado, habiendo pasado de ser mendigo, pues a recobrar su libertad y su dignidad. Y pues sencillamente acabamos a comprender lo que hizo Jesús al rescatar a este hombre, pues que, o vamos a ver la comparación de lo que hizo Jesús del rescate que iba a conseguir por medio de la entrega de su propia vida, ¿no? Y analizando pues el texto, nos dice que al salir de Jericó, acá el escritor Marcos nos presenta al Señor Jesucristo en su último viaje a Jerusalén. Y pues como él mismo había anunciado, su destino ya era la cruz, pero en el camino no dejaba de enseñar a sus discípulos, bien fuera por o a través de palabras o a través de las obras que él hacía. Y acá vemos que él llega ahora a Jericó, y pues Jericó se encontraba a unos 25 kilómetros de Jerusalén. Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, continuando con el verso, dice que Bartimeo, o Marcos nos explica acá, que Bartimeo quería decir hijo de Timeo, y la verdad es que la familiaridad con la que se refiere a ellos nos hace pensar que tal vez, pues papá e hijo eran personas reconocidas dentro de la iglesia primitiva, pues porque cuando se hace mención de padre e hijo, se menciona el padre y su hijo, se hacía notar en aquel entonces pues que eran importantes y eran personalidades tal vez en ese momento. También allí nos dice que Bartimeo era ciego, y pues como resultado a esa ceguera, pues era pobre y se veía obligado a mendigar, pues dependía de dependía de otros para su supervivencia. Y la mendicidad pues era un medio para ganarse la vida, y pues yo creo que eso es muy degradante, ¿no? Cuando se hacía la fiesta de la Pascua, era obligatoria para los varones mayores de 12 años y ir a esa fiesta. Y Bartimeo se encontraba impedido de ir. Para él la fiesta lo único que le podía aportar era que por el camino en donde él se ponía a mendigar, en aquellos días pasaría pues muchísima gente y mucha más gente de lo normal. Y él podría encontrar a personas generosas que, entre comillas, podrían aliviar en algo su necesidad. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús pasaba por allí, dice en la Biblia que él empezó a dar voces. Pero en aquel día, pues él percibió que la presencia de una persona especial estaba allí. Y pues esa persona especial era Jesús. Y él había escuchado, así como lo dije anteriormente, él había escuchado muchísimo, muchísimo hablar de él. Y entonces cuando él empezó a escuchar de él, empezó a gritar y empezó a decir y a dar voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y pues Bartimeo lo hizo para llamar su atención. Él, de ninguna, pero escúchame bien, amado oyente, de ninguna manera quería perder la oportunidad que tenía delante de él. Y lo cierto es que se trataba realmente de una oportunidad única, ya que Jesús nunca más volvió a pasar por allí. Y quiero preguntarte, ¿cuántas oportunidades estás perdiendo o cuántas oportunidades pierde la gente aún hoy en nuestro tiempo, pues para acercarnos y conocer a Jesús? ¿Tú eres de esas personas que se está perdiendo esa oportunidad? Pues yo quiero que no seas de los que se pierden la oportunidad, yo quiero que seas de los que aprovechan la oportunidad, y yo quiero que te comuniques con nosotros, a través de Sobrenatural Estéreo FM en Facebook e Instagram, en Twitter arroba FM Sobrenatural. Si estás en Venezuela, pues marcas el 58041251373724. A través de mensajes de texto envías tu petición de oración y va a haber un grupo de oración allí clamando, intercediendo por aquellas peticiones que tú tienes. Si tú te encuentras fuera de Venezuela, pues simplemente te pones 00 58 041 251 37 274, y de igual manera nos envías esa petición de oración y aquella circunstancia en la cual tú le estás clamando a Dios para que Él haga un milagro en tu vida. Bartimeo estaba convencido que la solución estaba en Jesús. La confianza de Bartimeo estaba en Jesús. Y qué bueno sería para cada uno de nosotros poderle a Jesús: Jesús, mi confianza está en ti. Y pues ese es el tema de hoy, ¿no? Mi confianza está en ti, Jesús. ¿Tú se lo has dicho? ¿Cuántas veces se lo has dicho? ¿Se lo has dicho porque lo crees? ¿Se lo has dicho porque te lo han contado? ¿O sencillamente porque en tu corazón está la convicción de que la confianza está puesta en Jesús? Bartimeo aprovechó la oportunidad y espero que tú también la aproveches. Porque Jesús está pasando por aquí y cuando Él pasa todo se transforma. Bartimeo tuvo una actitud decidida, una actitud de no dejarse convencer por lo que los demás decían. ¡Cállese! Él siguió hacia adelante. Y muchas veces ocurre con mucha frecuencia que las personas que no esperamos en los lugares menos indicados son precisamente aquellas personas que actúan movidas por un fuerte deseo de conocer a Jesús. Tal vez tú conoces a personas que hablan mucho de Dios o que están expectantes de un milagro de Dios, pero tú no ves recibir o no los estás viendo recibir milagros de Dios, porque sencillamente no tienen la convicción para clamar a Jesús y decirle: Jesús, ten misericordia de mí, ayúdame, ese milagro que yo necesito viene de parte tuya. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le dijo Bartimeo. Y pues un mendigo ciego de una ciudad maldita, despreciada, pues lo que era Jericó, había llegado a una comprensión, pues este hombre más exacta y más profunda de la persona y la obra de Jesús, que ni siquiera aún los rabinos o los eruditos, aquellas personas que sabían de las leyes en Jerusalén. Y mientras que Bartimeo era un hombre ciego, pudo percibir en su espíritu la presencia del Mesías. Y él lo pudo percibir con toda claridad. Tú en esta noche estás percibiendo a Jesús con toda claridad en tu espíritu, que aún con vendas en tus ojos, en tu corazón sabes que la respuesta es Jesús. No sé si tú, así como Bartimeo, no veías solución a los problemas que tienes, o no ves solución a los inconvenientes que tienes con tu familia, o no ves solución a los inconvenientes que hay en tu corazón. Bartimeo, desde lo más profundo de su corazón, le entregó el corazón a Jesús y le dijo: Jesús, tú eres el hijo de David. Y pues cuando se dice hijo de David, se está reconociendo que él es el Mesías, que él es el Salvador del mundo. Y no sé, querido oyente, donde tú me estés escuchando, si tú en esta hora le estás entregando tu corazón a Jesús. Tú estás reconociendo que Él es el Mesías, que Él es el Salvador de tu vida. No sé si tú le das permiso a Él de entrar a tu corazón, para que Él sea el Señor de tu corazón. Si tú le das permiso de entrar, pues es fácil. Sencillamente repite esta oración y dile: amado Jesús, hijo de David, reconozco que tú eres el Mesías. Reconozco que tú eres el Salvador del mundo. Reconozco que mi confianza debe estar en ti. Reconozco que sin ti no puedo vivir. Reconozco mis pecados. Reconozco que tú pagaste en la cruz del Calvario por mí. Lo que yo tenía que pagar, tú lo pagaste. Y que ahora, hoy, yo puedo disfrutar de la vida eterna en el momento que te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor amado, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres de allí. Que a partir de hoy el Espíritu Santo guíe mis pasos y que yo pueda cumplir el propósito de Dios en mi vida. Padre amado, te doy gracias y te bendigo por lo que estás haciendo. Y te doy gracias porque la solución a mi problema, a mi dificultad, a mi enfermedad, viene de parte tuya. Bendito Dios, te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si tú realizaste esta oración, no dudes en comunicarte con nosotros a través de mensajes de texto. Si estás en Venezuela, al 058-041-251-37274. Lo repito, 058-041-251-37274. Si estás fuera de Venezuela, marcas 00-58-041-251-37274. También lo puedes realizar a través de @sobrenaturalfm en Facebook e Instagram, @vidasimpactadas1 en Facebook o @vidasimpactadas en Instagram. Ingresa a www.sobrenaturalestereo.com y déjanos saber que Dios está haciendo algo en tu vida. Si hay oraciones, si hay peticiones de oración, no lo dudes, porque en Sobrenatural Estéreo hay un equipo disponible para orar por ti y por aquellas peticiones donde sabes que Dios va a hacer cosas sobrenaturales. No lo dudes y espera en Dios, porque nuestra confianza está en Él. Bartimeo, pues él había sido privado de la vista y no pudo ver las obras o los milagros de Jesús con sus ojos físicos, pero las noticias que había recibido eran suficientes para convencerle de que Dios había cumplido su promesa y había enviado pues al Mesías, al Salvador. Y pues en cierto sentido, en cierta manera, a nosotros pues nos ocurre lo mismo. Hemos oído hablar de su poder, de su gracia y pues del deseo de salvar a los pecadores, y aunque no lo podemos ver con nuestros propios ojos. Este ciego no solo veía a Jesús como el hombre de Nazaret, sino pues que sencillamente lo reconoció como el hijo de David, como el Mesías. Bartimeo entendió que Jesús era el verdadero hijo de David. El Hijo de Dios era el Mesías que habían anunciado durante mucho tiempo. Él reconoció que era el rey que había sido esperado por muchísimo tiempo por Israel. Y pues él entendió en su corazón que él era el Salvador del mundo. Pero sencillamente Bartimeo no se dirigió a Jesús como aquel descendiente del legítimo rey de David, sino que sencillamente él reconoció la deidad de Dios, su supremacía, su soberanía. Él reconoció que Dios mismo estaba pasando por allí. Y la forma pues en la que Bartimeo esperaba que Jesús tuviera misericordia de él, pues era en algo entre comillas visible para los demás, pues él ya lo había reconocido en su corazón, pero él esperaba ver algo para que los demás vieran que el poder de Dios estaba actuando en él, y pues era la vista. Y evidentemente una solicitud así nunca se había hecho a ningún rey de Israel, ni siquiera pues al mismo rey David. Y vemos como muchas personas de acuerdo pues a lo que sigue diciendo la Biblia, muchas personas lo reprendían para que se callara y le decían cállate, cállate, y no sabemos con exactitud por qué toda esa gente hizo eso. Tal vez para ellos un ciego no tenía importancia y además pues gritaba y gritaba y gritaba pues para llamar la atención, y pues entre comillas no estaba al nivel de donde estaba Jesús para ellos. Y quizás pues tenían prisa por llegar a Jerusalén, y si el ciego, entre comillas, obstruía al maestro, pues iban a llegar más tarde. Bueno, disculpas. Y pues por otro lado, ella o la multitud no entendía ni comprendía cómo aquel ciego se dirigía a Jesús como hijo de David. Y pues eso no le gustaba a aquellos dirigentes religiosos en aquel entonces. Bueno, no sé ahorita, ¿no? No sé ahorita si tampoco les gusta que la verdad se comparta o que se diga que la verdad es la verdad. Para aquellas personas, pues no les gustaba y se sentían como disgustados de que aquellos dirigentes que no interpretaban lo que este hombre estaba diciendo. Y pues sencillamente muchos querían frustrar los planes del Mesías en aquel momento, ¿no? Y pues lo cierto es que cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, siempre, siempre hay oposición. A veces será el mismo diablo quien nos quiere hacer creer que nosotros no somos importantes para Dios. Y a veces pues que no debemos pensar que Él nos va a prestar la menor atención, o eso es lo que el diablo nos dice, que a nosotros no le importamos a Dios, que Dios no nos va a brindar el tiempo para nuestros problemas o para nuestra situación. Y pues a veces nosotros terminamos creyéndole al diablo, pero lo que Dios quiere en esta noche es que nosotros nos acerquemos a Jesús y le creamos a Jesús y confiemos en Jesús. Y pues Dios tiene cosas mucho más importantes en las que pensar, aún en aquellas pequeñas cosas que nosotros creemos que no son relevantes. En otras ocasiones puede que una persona misma nos bloquee el acceso a Cristo. Puede ser un familiar, un amigo, puede ser la familia, la misma sociedad. Otras personas nos intentarán desanimar diciéndonos que es muy pronto o que es muy tarde para tomar una decisión de seguir a Jesús. O que soy muy joven y que porque soy muy joven entonces viva la vida entre comillas y disfrútela entre comillas. Y después entreguele la vida a Jesús. O que es muy tarde, usted ya está muy viejo para entregarle la vida a Jesús. Nunca es pronto ni nunca es tarde para tomar una decisión de seguir a Jesús. Porque sencillamente cuando nosotros nos detenemos en el camino y clamamos a Jesús para que Él sea el salvador de nuestra vida y para que nuestra vida sea diferente, Jesús interviene en ella y nos cambia. Nos da vida y nos da aquellas cosas que nosotros merecemos, nos da esa libertad, así como se la dio a Bartimeo. El Señor permite todo esto pues para probar cuánto deseamos realmente llegar hasta Él. Y Bartimeo pues es un ejemplo extraordinario de una voluntad decidida pues por acercarse a Jesús. Podemos imaginar a este ciego luchando contra una multitud que lo quería hacer callar, que sencillamente lo había podido distraer y decir, no, ya Jesús se fue lejos y pues no quería, o lo podrían callar y sencillamente lo podían hacer hacia otra parte, pero no, Bartimeo no se quedó callado, hizo frente a su clamor y no cesó en su empeño y su determinación y perseveró hasta el momento que Jesús se acercó a donde él estaba. Y pues a Bartimeo no le importó el reproche, no le importó lo que estaba a su alrededor y no le hizo caso a las palabras necias de aquellas personas. Sencillamente porque él, por encima de todas esas circunstancias, estaba su deseo de conocer a Jesús. Y en esta noche no sé cuál es tu deseo. ¿Tu deseo es conocer a Jesús? ¿Tu deseo es conocer a Jesús? Sencillamente dice esta canción, que Dios es grande, Dios es poderoso. Dios es el que va escribiendo nuestra vida día a día, y Él es el que va pintando nuestro futuro. ¿Por qué? Porque nuestra confianza debe estar puesta en Él. Y esta canción de Giovanni Hernández, salmista sogamoseño, nos dice eso, el pintor. Palabra en la boca, diciéndome lo que tú tenías para mí. Y sé que me quieres ver todo un gran, a pesar de lo débil que soy, pero prometo. Dale color a mi vida y pinta tú los colores que se pueda ver terminar el cuadro que has diseñado para mí. Es tu fiel amor, mi fiel pintor, fiel artesano de mi vida. Dale un pincelazo a mi vida con mil flores, que florezca el paraíso de tus sueños que has pintado para mí, mi Señor. Yo sé que te dejé con la palabra en la voz, diciéndome lo que tú tenías para mí. Yo sé que me quieres ver todo un grande, a pesar de lo débil que soy, pero prometo que me levantaré. Dale color a mi vida, tú los colores que se pueden haber terminado, el cuadro que has diseñado para mí. Es tu fiel amor, mi fiel pintor, fiel artesano de mi vida. Dale un pincelazo a mi vida, que brillen los colores y lo adornes con mis flores, que de tus sueños que has pintado para mí, mi Señor. Sobrenatural FM. Jesús sencillamente es el pintor de nuestra vida. Jesús, viendo pues en la historia que estamos hablando, pues él mandó llamar a Bartimeo. Y no sé, tal vez tú te puedes hacer preguntas. De pronto Jesús pasa de largo, mi problema no tiene importancia, lo que yo pienso es importante, Jesús hará oídos sordos a mi clamor. Bueno, yo quiero decirte que no, porque así como Jesús en aquel día, pues había venido a dar su vida en rescate por muchos, y no pasaría de largo frente a un alma o a una persona que suplicaba desde lo profundo de su corazón. No sé cómo está tu corazón hoy. No sé tú qué le estás clamando a Jesús. No sé tú qué le estás pidiendo a Jesús. No sé cuáles son tus planes, cuáles son tus sueños. No sé qué es lo que tú anhelas en tu corazón. Pero yo te digo que los anhelos en tu corazón deben de estar alineados al propósito de Dios. No es lo que tú quieres, no es lo que tú piensas. La muerte no es para ti. El suicidio no es para ti. La soledad no es para ti. Todo aquello que te aleja de Dios no es para ti. La drogadicción, el cigarrillo, la prostitución no es para ti. Tú estás anhelando en tu corazón, o tú le dices, joven, en tu corazón a Jesús: Jesús, si tú realmente existes, muéstrame cómo salir de esto. Jesús no hace oídos sordos a tu clamor. Jesús no hace oídos sordos a lo que tú quieres o a lo que tú anhelas hacer. No sé en qué lugar me estás escuchando a través de Sobrenatural Estéreo, me estás escuchando a través de Sobrenatural FM, o me estás escuchando a través de La Voz de Jehová 100.7 FM. No sé a través de qué frecuencia, a través de qué onda radial, a través de qué medio me estás escuchando, computador, internet, no sé a través de qué. Pero tú tienes que estar seguro, y tu confianza debe estar en Jesús. Tu confianza no está en la droga, tu confianza no está en el alcohol, tu confianza no está en el abrazo de los hombres, en el caso de las mujeres que están allí en prostitución. No, la confianza tuya debe estar en Jesús. Y Jesús, así como lo hizo con Bartimeo, que no hizo oídos sordos a lo que Bartimeo le estaba clamando de lo profundo de su corazón, así, de esa forma, no va a hacer oídos sordos a tu clamor. Porque cuando hay una súplica desde lo profundo del corazón, Jesús la escucha. Y pues para otros, tal vez Bartimeo no era más que un pobre hombre, víctima de su enfermedad. Alguien que no contaba dentro de los grandes planes de gobierno que todos se hacían en torno a Jesús. Pero Jesús no pensaba como aquellos hombres. Él sí se conmovía, así como se conmueve ante ti, ante tu necesidad, ante la miseria, ante el pecado. Y pues ante ese pecado que Satanás ha introducido a este mundo. Y pues que vemos, así como Bartimeo, que cuando estamos lejos de Dios, cuando Dios no pasa por allí, cuando Jesús no pasa al pie nuestro, sencillamente las circunstancias, la adversidad, la enfermedad se enseñorea de nosotros. Pero hoy Jesús está pasando por aquí, y hoy Jesús está sanando nuestros corazones, hoy Jesús está hablando a nuestras vidas, y hoy Jesús está escuchando el clamor de nuestro corazón. Por eso, Bartimeo, en medio de aquella situación, Jesús lograba distinguir perfectamente entre las voces de la multitud, de aquellas personas que lo acompañaban, y de la de aquel hombre que, aunque ciego, tenía un conocimiento auténtico de su persona y tenía una fe inquebrantable en Jesús. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Pues mandó llamarlo, y de repente la gente que estaba alrededor y que lo estaba cayendo le dijo: venga chito, ya Jesús lo llamó, ten confianza, levántate, Jesús te llama. Pues sencillamente la gente es contradictoria, porque cuando sencillamente Jesús entra a nuestro corazón, entra a nuestra vida y la transforma, las demás personas van a cambiar su actitud. Y esta gente cambió su actitud. hacía un momento estaban mandando callar a Bartimeo, y segundos más tarde, cuando Jesús lo mandó llamar, pues ya lo animaban y le decían, venga, venga, que Jesús ya lo va a sanar. ¿Por qué no hicieron eso desde el principio? Y pues acá nosotros nos damos cuenta claramente que no es sabio dejarse condicionar por las opiniones de la gente, pues porque la gente cambia constantemente y sin lógica, y lo hacen de manera rápida. Tal vez tú tienes un problema, tienes una circunstancia difícil, tal vez han venido a tu mente pensamientos de suicidio y se lo has contado a alguien, y ese alguien te ha dado cosas o te ha dicho cosas que te han puesto peor. Pero mira, te digo, Jesucristo es la solución. No vayas a hacer nada de lo que te puedas arrepentir. No vayas a consumir nada de lo que te puedas arrepentir. No vayas a esos lugares en donde tú sabes que a Dios no le agrada que estés allí. Sencillamente entrégale tu corazón a Jesús. Y aparte, entrégale todas aquellas áreas en donde tú eres débil. Porque Jesús está pasando por aquí, y así como pasó cuando Bartimeo estaba allí, en aquel corredor donde pasaba mucha gente y mucha gente lo maltrataba, aún le daba unas cuantas monedas. Así está pasando hoy por sobrenaturalestereo.com y está haciendo cosas sobrenaturales. Cuando Jesús vino a Bartimeo, la reacción de Bartimeo a la llamada de Jesús fue inmediata. Se entusiasmó y pues sencillamente Bartimeo respondió al llamado. Dice que arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué diferencia cuando muchas personas escuchan el evangelio? Dicen, ahora soy muy joven y cuando esté a punto de morirme ya le entregaré mi vida al Señor. No, yo quiero que tú como joven se la entregues ahora. Porque es ahora cuando tú puedes transformar tu familia a través de tu testimonio, a través de lo que Dios hace en ti. Esa actitud demuestra dos cosas. Por un lado, pues un grado elevado de insensatez. Pues nadie sabe el momento de su muerte. Cuando nosotros decimos, o cuando el joven dice, no, es que estoy muy joven, ya cuando esté viejito le entrego mi vida a Jesús. Pues eso es insensato. Y pues por otro lado, que no aman al Señor ni la salvación que Jesús da, porque de otro modo no dejarían pasar ni un instante antes de entregarle su vida a Jesús. Bartimeo no fue así. Pues de algo que estaba o que hizo Bartimeo interesante fue que arrojó su capa. Y no debemos olvidar que para un mendigo, pues si no hay con qué arroparse, pues sencillamente va a sentir frío, va a sentir lluvia. Y Bartimeo reconoció en su corazón que su condición ya no iba a ser la misma, así que arrojó su capa y pues sencillamente él tenía fe que todo iba a cambiar. No sé si tú en esta hora, en este momento, ya le entregaste tu corazón a Jesús, si ya dejaste esa situación de lado y ahora vas a empezar a hacer lo que no podías hacer antes. Dejas la capa a un lado y vas a donde Jesús y le dice, Jesús, cuenta conmigo. Mi mente te pertenece, mi corazón te pertenece, y ahora soy una nueva criatura y necesito que tú me ayudes. El amor de Jesús no es de este mundo. Dios, pues sencillamente, es muy grande y nosotros sencillamente necesitamos que Jesús nos toque. Y a veces no hay fuerzas para levantar ni siquiera nuestras manos cuando estamos débiles. Pero cuando nosotros levantamos nuestras manos, Dios viene y hace algo sobrenatural en cada uno de nosotros. Y sencillamente Dios quiere que nosotros dependamos de Él, porque Él tiene la última palabra. No es el hombre, no es la ciencia, no es el juez, no es el militar, no. El que tiene la última palabra se llama Jesús de Nazaret. Y cuando Él determina bendecir, bendice. Cuando Él determina sanar, sana. Y escuchemos esta canción de Daniel Calvetti, que dice la última palabra. Y ya regresamos para concluir este tema. Mi confianza en ti.

al 00-58-041-251-37-274. En el lugar del mundo donde te encuentres, y déjanos saber que Dios impactó tu vida. Déjanos saber que Dios transformó tu vida. Déjanos saber que Dios, como Bartimeo, liberó tu vida y te quitó esa ceguera espiritual. Y que a través de este programa, a través de Sobrenatural Estéreo, a través de estas ondas radiales, Dios sigue transformando corazones y sigue transformando vidas. Porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad, no es con nuestro talento, no es con aquellas habilidades que podemos tener o que podemos decir. Bartimeo no tenía ninguna de esas habilidades. No era el mejor maestro, no era el más letrado, porque pues su condición no le permitía estudiar. No era el que más podía correr, no era el mejor atleta, no era el mejor papá, no era el mejor hijo. Hasta ese momento, ¿no? Porque pues de ahí en adelante no nos muestra la Biblia qué pasó con Bartimeo. Pero hasta ese momento no era nada, no era nadie. Y sencillamente cuando Jesús viene a su vida, entonces ya empieza a ser importante. Ya uno empieza a cambiar. Tu vida empieza a cambiar, mi vida empieza a cambiar. La vida de Bartimeo cambió y no fue la misma, fue diferente. Así que sencillamente cuando tú le entregas tu corazón a Jesús, Jesús se encarga de todo. Jesús se encarga de sacarte del anonimato y te pone en lugares de eminencia. Dios te saca del último lugar y te pone en el primero. Dios te da la unción. Te da la unción para que tú puedas brillar donde hay oscuridad. Dios te da el respaldo para que puedas ayudar a tu familia. Dios te da el respaldo para que puedas conseguir un buen empleo. Dios te da el respaldo para que puedas tener el dinero para hacer las cosas buenas que Dios quiere que hagas. Dios quiere que tú le cumplas y Él te va a cumplir. Dios le dijo o le hizo un reclamo a Bartimeo, pues que sencillamente no pecara y no cometiera ningún error más. Así de sencillo, Dios en cada uno de sus milagros cuando sanaba a alguien, les decía, vete y no peques más. Esa sería nuestra conclusión para el día de hoy. Aceptamos a Jesús, Jesús nos sana, Jesús nos libera, Jesús nos liberta y nos dice, vete y no peques más. Dejemos de hacer lo malo ante los ojos de Dios y comportémonos bien ante los ojos de Dios porque Él es un Dios todopoderoso que lo ve en todo lugar y en todo momento. Amados oyentes, muchas gracias por este programa que ustedes compartieron conmigo. Qué bueno saber que Dios está utilizando nuestras vidas, que aunque no son grandes ni son gran cosa, Dios está haciendo algo sobrenatural en muchas vidas. Mi nombre es Iván Darío Ferrucho. Si usted quiere comunicarse conmigo, lo puede hacer a través de @vidasimpactadas1 o puedes ingresar en Facebook Iván Darío Ferrucho y allí me vas a encontrar. Envías un mensaje. Si quieres que compartamos alguna palabra en algún lugar, sencillamente si es la voluntad de Dios, allí estaremos. Quiero que reciban bendiciones del Dios Todopoderoso y que nos permita estar en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y recuerden, esto es Vidas Impactadas por SobrenaturalEstereo.com. Bendiciones para todos. De lunes a jueves, Iván Ferrucho trae para ti el programa Vidas Impactadas por Sobrenatural FM.